general y de esta manera decimos no a el Fondo Monetario Internacional, no a la precarización laboral, no a la división de clases, no a los recortes de salud, tecnología y educación, no a los tarifazos de los servicios públicos, no a la destrucción de las fuentes de trabajo en las economías regionales, no a la persecución de trabajadores y dirigentes gremiales y políticos, no al achicamiento de ministerios esenciales para favorecer la represión y detención de trabajadores, no a la dolarización de tarifas e insumos cuando los trabajadores cobramos sueldos en precios. Unidad en la acción. Seguimos en estado de alerta y movilización. Firman este documento CTA Autónoma, CTA de los y las trabajadores y trabajadoras, CGT Regional, Centro Sur. Bueno, ahí escuchábamos, Juan Pablo, parte del documento que se está leyendo aquí en el centro, y esta es, esto es lo que están cantando todos.